universo. Tuve una visión que me llevó a todo eso. Vivo subiendo escaleras, pero la cima se aleja. Sigo y sigo y sigo. Nunca pensé en retirarme. No llevo un alma cobarde. Siempre miré hacia el futuro y ese es mi rumbo. Vivo subiendo escaleras, se aleja. Todo parece el destino. Igual yo sigo y sigo y sigo. Nunca pensé en retirarme. No llevo un alma cobarde. Siempre miré hacia el futuro. Y ese es mi rumbo. Vivo subiendo escaleras, pero la cima se aleja. Todo parece el destino. Igual yo sigo y sigo y sigo. Vivo subiendo. Yo sigo y sigo y sigo.